Después de las recientes elecciones presidenciales, suena con fuerza la idea de un nuevo partido político desde algunos sectores. Esto ante dos derrotas continuas del FMLN y los señalamientos contra la dirigencia de este partido. El reporte con Norma Ramírez desde ARPAS en El Salvador. El domingo 3 de febrero, El Salvador vivió un proceso de elección presidencial en el que se eligió al nuevo presidente de la República, quien gobernará el país por los próximos 5 años. La votación, según los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral, coloca como virtual ganador al candidato de la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, Nayib Bukele. Tras conocerse los resultados preliminares, Nayib Bukele se declaró ganador y ante una multitud dijo que quienes votaron por él han hecho historia. Este día es histórico para nuestro país. Este día, El Salvador destruyó el bipartidismo. Este día pasamos por fin, después de 27 años de firmados los acuerdos de paz, este día, 3 de febrero de 2019, pasamos por fin la página de la posguerra. Por su parte, Hugo Martínez, candidato presidencial del partido FMLN, instituto político en el gobierno y el único de izquierda en El Salvador, manifestó que aceptaba los resultados. De que hay una institucionalidad en este país, que hay unos resultados electorales, y que son unos resultados electorales cuya tendencia nosotros reconocemos y aceptamos. El candidato de Arena, Carlos Calleja, dijo reconocer los resultados de las elecciones. Al presidente electo le deseo la mejor de la suerte en todo el trabajo que le espera, por el bien del país y los salvadoreños, dijo. Tras estos resultados, las dirigencias de los partidos FMLN y Arena, las mayores fuerzas políticas del país, anunciaron que adelantarán las elecciones internas. Escuchemos declaraciones de Mauricio Interiano, presidente del Consejo Ejecutivo Nacional, COENA, del partido Arena. Porque estamos claros de nuestra responsabilidad y la asumimos. Asumimos lo que nos corresponda de responsabilidad en esta campaña y en este esfuerzo. Esperamos que el resto también lo haga, pero en lo que nos compete a nosotros, estamos esta mañana queriendo hacer algunos anuncios. Primero, hoy mismo pediremos a la CEN, a la Comisión Electoral Nacional, que se adelanten las elecciones del Consejo Ejecutivo Nacional, que para recordarles están programadas según estatutos para agosto o septiembre de este año y estamos pidiendo que se hagan cuanto antes. Segunda decisión que hemos tomado como COENA es que ningún miembro de este COENA electo, que fue el primero electo por las bases, ninguno de nosotros integrará ninguna planilla para COENA. El secretario general del FMLN, Medardo González, dijo que la Comisión Política asume la responsabilidad de la derrota electoral. La Comisión Política del FMLN asume la responsabilidad de los resultados electorales y es consciente de la necesidad de realizar un examen detallado de las nuevas realidades políticas y sociales, de nuestros métodos y de nuestra estrategia, así como de la necesidad de realizar cambios en nuestros organismos de dirección a fin de continuar siendo un partido de izquierda capaz de luchar junto a nuestro pueblo por una sociedad con justicia social, equidad y libertad. Desde algunos sectores, la idea de un nuevo partido político también está sonando con más fuerza ante dos derrotas continuas del FMLN y los señalamientos contra la dirigencia. Para algunos analistas, los cambios anunciados en el FMLN debieron realizarse luego de las elecciones de marzo de 2018, en las que el partido oficialista perdió una considerable cantidad de alcaldías y curules en la Asamblea Legislativa. Desde ARPAS en El Salvador, para el informativo Voces Nuestras, Norma Ramírez. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. En Nicaragua. La Comisión Permanente de Derechos Humanos afirma que los policías que se vistieron de civiles para reprimir deberían estar presos por estos delitos. Recientemente, el jefe de la policía de Nicaragua admitió esto a una televisora extranjera. Nuestro compañero Nelson Rodríguez de Radio Universidad tiene el reporte. El jefe de la Policía Nacional de Nicaragua, primer comisionado Francisco Díaz, admitió en una entrevista con un medio de televisión de Noruega

Personas defensoras de derechos humanos consideran que se trata de una acción incongruente frente a las 5 sentencias condenatorias que la Corte Interamericana ha hecho contra México por crímenes de tortura contra mujeres y desaparición forzada por miembros del ejército. Desde que están fuera de los cuarteles y se han dedicado a tareas de seguridad, están desde el caso de las mujeres violadas por militares en Guerrero, pero también tenemos todo el tema de la cosificación de las mujeres y la forma como los militares pues reproducen una estructura misógina, pero además sin ningún control, porque son personajes que se han ido conformando con mucho poder, sin ningún control, con una absoluta impunidad. El tribunal rescata otros pronunciamientos que ha hecho a los estados de la región, que si bien pueden desplegar a las Fuerzas Armadas para desempeñar tareas ajenas a las relacionadas con conflictos armados, su actuación debe limitarse al máximo, dado que el entrenamiento que reciben los militares está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección o control de civiles. Pareciera que es más un camino corto que el camino largo que vela por estos derechos humanos. Militarizar pues todo un país implica seguir viviendo con ese miedo, que si de por sí lo estamos viviendo en las calles, en un espacio que a lo mejor ahorita no estamos viendo militarizado, cuando lo sea vamos a seguir viviendo con más miedo, vamos a seguir viviendo con más temor. Antes de salir a la calle no vamos a saber contra quiénes vamos a estar compartiendo nuestro camino. Por dar una referencia, según los informes anuales de actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre 2007 a 2017 fueron registradas en México 10.930 quejas contra la Secretaría de Defensa Nacional, así como 2.881 contra la Secretaría de Marina. En medio de la estrategia de seguridad están las mujeres. La Corte ha advertido que la militarización, sobre todo en tierras indígenas, expone a las mujeres a la violencia sexual por integrantes de las Fuerzas Armadas. Según organizaciones civiles, la recurrencia a la tortura sexual en mujeres detenidas por fuerzas de seguridad castrenses es hasta 4 veces mayor que en los hombres. Sin embargo, las influencias de Obrador sobre los militantes de su partido, el Movimiento Regeneración Nacional, quienes además ocupan la mayoría de escaños en ambas cámaras del Congreso, han permitido que la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional avance sin que existan oposiciones políticas capaces de enfrentarla. La propuesta ya ganó los votos en la Cámara de Diputados y se espera su discusión en el Senado la primera semana de febrero. Informó Geisel Zamora, Radio CIMAC. En México. En Xalapa, Veracruz, ha surgido un frente de solidaridad de negocios locales que se promueven como espacios seguros para mujeres frente al gran número de femicidios y la violencia contra estas. Escuchemos la nota de Beatriz Mora, de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir. Ha sorprendido en fechas recientes una campaña de negocios locales de diferentes rubros en Xalapa, la capital del estado de Veracruz, que han difundido el siguiente mensaje dirigido a las mujeres. Si te sientes insegura o en riesgo, puedes acudir a este negocio como un espacio seguro para ti y te podemos llevar hasta tu casa. Este frente de solidaridad de negocios locales, ofreciendo sus instalaciones como espacios seguros para que las mujeres se refugien, es una iniciativa espontánea, alejada de las campañas de gobierno, que se ha generado principalmente en redes sociales y que responde a la oleada de casos de mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales, intentos de secuestro, acoso y feminicidios. Otros estados de la República lo están replicando ya. Es la doctora Estela Casados González, del Observatorio de la Universidad Veracruzana de Violencia contra las Mujeres, quien nos habla al respecto. Bueno, si pensamos que a partir de una estrategia o de una acción se puede erradicar esto, creo que no estamos dimensionando el grado de la problemática, ¿no? Sí. La violencia contra las mujeres es algo que está validado el corazón pues de nuestra cultura, ¿no? Y en ese sentido hay estrategias que deben emprender la sociedad civil y que tienen que ver con cuestiones educativas a las nuevas generaciones, pero también de sanción social a las personas que ya son mayores de edad, por un lado. Por otro lado, el sistema educativo formal también debe de emprender acciones que inculquen en las nuevas generaciones que no es permisible y que es un delito la agresión hacia las mujeres. Y por otra parte también el gobierno debe de retomar todo el andamiaje legal que protege a las mujeres de tal manera que lo haga suyo

coalición de mujeres en espacios públicos en la Ciudad de México, que incluya vigilancia y prevención de estos intentos de desaparición forzada, incluso más allá de las instalaciones del sistema de transporte colectivo. Así terminó la jornada de una de las marchas más grandes en contra de la violencia de género que se han registrado en la Ciudad de México. Por ahora, la Procuraduría de la Ciudad informó que tienen a un detenido que intentó privar de la libertad a una mujer en el metro y detectó 10 carpetas de investigación que encajan en el modus operandi de hombres que se hacen pasar por parejas de las mujeres y las fuerzan a subir a camionetas que las esperan afuera de las estaciones del metro de la Ciudad de México. Sin embargo, aún no se puede afirmar que se trata de secuestros, pues ningún caso se ha consumado ni se tienen indicios de pedir rescate por las víctimas, por lo que las colectivas feministas se refieren a estos casos como intentos de desaparición de mujeres. Informó Geisel Zamora, Radio CIMAC. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yoselo y Radio Huayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Y llegamos hacia el final de esta edición del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Le invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora. Estuvimos con usted Joaquín Tapia Arenas y Fabiola Pomareda García. Agradecemos a Leonardo León en los controles y a toda la red de corresponsales en la producción. Hasta la próxima semana. Informativo mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.